van comiendo arroz. Una beata y un cura estaban comiendo arroz. La beata se quemaba, el cura se lo sopló. Una beata y un cura. Y no tengo solución, ay madre, yo me vuelvo hippie. Y no tengo solución, se me enreda la melena y me da alergia la voz. Ay madre, yo me vuelvo hippie. La chamo en los tuales, allá va la despedida. La chamo en los tuales, que el día de San Isidro parecen los carnavales. Ahora sí que va la mía.